prohibido. Y ya no existe nada. Recordar que tú ya estás en un oscuro pasado. Solo imaginar que pudimos estar juntos. Solo imaginar que hubiésemos sido el uno para el otro. Ese vacío que siento dentro de mí, ese silencio al no escucharte. Ese vacío que siento dentro de mí, ese silencio al no escucharte. La fe perdida al no sentir tu presencia. La soledad que me consume por dentro. ¿Para qué quiero vivir si no estás junto a mí? ¿Para qué quiero vivir si no te veo? Veo la lluvia caer en un día nublado y gris. Veo mis lágrimas confundirse entre la tormenta. Y atormentado estoy porque no entiendo por qué te tuve que conocer si tú no eras para mí. Qué engaño perverso surgió al encontrarnos por primera vez y dejar que me cautivaras con tus encantos, con tu mirada, con tu inocencia, con tu belleza. Si te ibas a alejar de mi lado, ¿por qué me llamas y después me evitas si no te interesa seguirme conociendo? ¿Por qué me sigues lastimando con todo tu desprecio? Si tan solo basta que me digas adiós. Si tengo que llorar, lo haré, aunque tenga que dejar de verte. Si tengo que llorar, lo haré, aunque tenga que dejar de verte. Pero con todo mi ser completo y hasta el día de mi muerte te seguiré amando por siempre. Thank you.